En un esfuerzo por compartir la verdad, la justicia y la solidaridad, nos unimos a la convocatoria ibérica del Cadenazo por Palestina, contra el genocidio y por la defensa del pueblo palestino. Transmisión colectiva desde el Abya Yala, próximo 24 de marzo del 2024, hashtag 24M Palestina. Rompamos el cerco de los medios hegemónicos, llevemos la voz en defensa de Palestina a cada rincón, a cada corazón que late al ritmo de la resistencia. Participa, puedes sumarte con la retransmisión de radio o tu programa. Saldremos por cada medio libre y además en los puntos de montaje de los servidores autónomos de https://radiobot.yanapac.org/public/radio-palestina https://stream.espora.org/8000/radio-palestina Live Palestina, ukrosa sionismen. Live Palestina. En medio de la devastación de la guerra surge la fuerza inquebrantable del espíritu humano, dispuesto a superar cualquier obstáculo en busca de un mundo mejor. Enfrentando el genocidio, nuestra determinación se convierte en un grito colectivo por la justicia. Palestina libre. Las radios libres se unen en un cadenazo por Palestina. سلم لي على كانوا يحبونا ومثلك ما بلاقيه بالدنيا كلها. Gracias amigos y amigas que nos escuchan, empezamos con este cadenazo por Palestina, el cadenazo desde el Abya Yala que une las voces de todo el mundo en respaldo, en solidaridad por la legítima lucha de nuestros hermanos del pueblo palestino frente al genocidio cometido por las grandes potencias contra nuestros hermanos en pie de lucha. Así que en esta oportunidad nos sumamos a la iniciativa del Cadenazo Ibérico de hacer sonar las voces colectivas por Palestina. El Cadenazo Ibérico realizado el 23 de marzo, y a esta iniciativa se suman los medios libres de América Latina, con el 24 de marzo empezando en estos momentos con el Cadenazo por Palestina. Nos damos cita a proyectos radiofónicos libres y comunitarios para abrazar a Palestina ante la agresión genocida de la que son víctimas. Tú puedes participar y sumarte en esta retransmisión en vivo a través de tu radio o tu programa, en tu comunidad, en tu barrio, en tu territorio. Estamos al aire a través de los medios de las radios y en sus distintas redes y plataformas que se suman en tiempos reales, en formatos de podcast y de distintas formas a esta retransmisión. También se retransmite a través de los enlaces de los siguientes puntos de escucha en servidores autónomos. Participa, tú puedes sumarte con la retransmisión a partir de este momento. Puedes seguir los links de https://radiobot.yanapac.org/public/radio-palestina, también a través del streaming https://stream.espora.org/8000/radio-palestina y también a través de www.radio-palestina.org. www.radioslibres.info. En esta ocasión, desde los lanceros y lanceras digitales, la red de comunicadores y comunicadoras populares, alternativos y comunitarios de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENAE, y de nuestro medio comunitario Radio La Voz de la CONFENAE, por supuesto que nos sumamos y empezamos tomando la posta al cadenazo ibérico con el cadenazo del Abya Yala. Por supuesto, y para sumarnos de la mejor manera a esta transmisión, les saluda Andrés Tapia, Sacha Cristo, comunicador comunitario y popular desde la Amazonía Central del Ecuador. Usted nos puede seguir en vivo y en directo a través de la 99.1 FM Radio La Voz de la CONFENAE, el poder de la palabra para las provincias de Orellana, Napo, Pastaza, Morona, Santiago y parte de Tungurahua, así como nuestras retransmisiones en nuestras cadenas aliadas aquí en el país, en la ciudad de Quito y en la capital del Ecuador, por supuesto, y en toda la provincia de Pichincha a través de la 100.9 Cultura FM y Radio Casa de la Cultura 940 AM, y por supuesto en 40 radios a nivel nacional que conforman la red de medios de Corape. Es un gusto estar con ustedes en esta ocasión e iniciamos pues con el cadenazo radial por Palestina. Hoy es 24 de marzo del 2024 y los medios libres y radios comunitarias invitamos a la transmisión colectiva contra el genocidio. Todo el día de transmisión a partir de las 3. En estos momentos usted ya nos puede seguir en la frecuencia de cada una de las emisoras que se suman a esta retransmisión, en nuestro caso en la 99.1 FM. Un saludo a las comunidades amazónicas en pie de lucha frente a la mega minería y a la amenaza de las grandes corporaciones petroleras, madereras e hidroeléctricas capitalistas que pretenden cercenar nuestros territorios. Y desde el interior y profundo de la selva, sumamos nuestras voces de resistencia y de lucha, de solidaridad con el guerrero y valeroso pueblo palestino. Pero además, esta transmisión está escuchándose en el mundo entero y además estará disponible en los distintos formatos, entre ellos los podcasts, en los siguientes enlaces: https://radiobodyanapac.org/public/radiopalestina, así como en el https://stream.espora.org/radiopalestina, de igual manera en www.radioslibres.info. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Vamos a darles a conocer el programa previsto para esta tarde en el cadenazo radiofónico del Abya Yala, Radios Libres y Comunitarias, transmisión colectiva global por Palestina. Empezando a las 2 de la tarde, los lanceros digitales y Radio Voz de la Compañía, de donde nos puede sintonizar en estos momentos. Hasta las 3 estamos en la hora local a través de la 99.1 FM. Colaboración internacional en solidaridad con Palestina. Únete vía remota por estos enlaces: radiobot.yanapac.org, Public Radio Palestina, https://stream.espora.org, Radio Palestina, y www.radioslibres.info. Tus preguntas también puedes enviarlas al correo noticiasdeabajo@ml.riseup.net. Así que empezamos, estaremos hasta las 3 horario local de la Amazonía ecuatoriana, pero esta transmisión se escucha en todo Abya Yala y vamos a dar a conocer el programa para lo que continúa de este gran cadenazo radiofónico desde la Abya Yala. De 3 a 3 y 30 estará Noticias de Abajo desde México, enlazándose ya, continuando, tomándonos la posta a nuestra transmisión. Mientras que de 3 y media a 4 de la tarde, la Radio Casa de la Cultura en la 940 AM de Ecuador estará también sumándose a la retransmisión. A las 4 de la tarde tenemos a Radio 8 de Octubre desde Costa Rica hasta las 4 y 30. Y de 4 y 30 a 5, la Radio Guarajambala del Copín, Honduras, toma la posta a la tarde para continuar con este cadenazo. De 5 a 5 y 30, la Cooperativa La Insurgente de Chiapas, México, continúa. Y pues luego a las 6 de la tarde, Radio Zapote desde México también se suma. De 7 a 8, Axolote Radio, Radio Chicuarote, Xochimilco desde México, estará presente en este gran cadenazo. Mientras que a las 8 de la noche hasta las 9, que juega 102.9 FM, Poesía por Palestina es lo que nos presenta, para luego continuar de 9 a 10 con Radio Temblor desde Panamá. Así que ya lo sabe, medios de todo Abya Yala que se suman a esta gran transmisión. رايحين حالة حبي معكم راح يا محملين العنب فوقي عنب تفاح عروسنا عروسنا كل Pues y vamos a compartirles para en la apertura de este programa estaremos también con entrevistas y estaremos compartiendo música y mensajes a favor del pueblo palestino. En esta primera parte, entonces, vamos también a compartirles una musiquita nuestra de estas tierras. Desde el territorio del Cauca, en Colombia, está, por supuesto, presente el himno de la Guardia Indígena. ¿Por qué les pasamos esto? Porque, por supuesto, los pueblos estamos enlazados, estamos unidos por la lucha, y pues esta canción que nos recuerde y que avive la rebeldía y la fuerza del pueblo palestino resistiendo contra el genocidio. Así que nos conectamos desde las selvas hasta el mar. Palestina vencerá. Es la consigna que unimos desde los distintos medios libres y comunitarios en este gran cadenazo y lo hacemos compartiendo el himno de la Guardia Indígena de la Coordinadora Regional Indígena del Cauca, CRIC. Esto es Fuerza, Fuerza, Guardia, Guardia. Fuerza, fuerza, por mi raza, por mi tierra. Guardia, guardia, fuerza, fuerza, por mi raza, por mi tierra. Guardia, guardia, fuerza, fuerza, por mi raza, por mi tierra. Con valentía y fuerza en sus corazones, indios que con valentía y fuerza en sus corazones, por justicia y pervivencia, hoy empuñan los bastones, por justicia y pervivencia, hoy empuñan los bastones. Son amigos de la paz, van de frente con valor, son amigos de la paz. nuestros derechos, así nos toque morir. Defender nuestros derechos, así nos toque morir. Guardia, guardia, fuerza, fuerza, por mi raza, por mi tierra. Guardia, guardia, fuerza, fuerza, por mi raza, por mi tierra. Y continuamos, así que ya lo sabe, está usted enlazado a través de las distintas señales de radio y de transmisión en streaming de las radios y medios libres de Abya Yala. Y eso era el himno de la Guardia Indígena del CRIC. Pues, y tenemos más para compartir en este día con todos y con todas, en solidaridad con el pueblo de Palestina. نبتت بين أصابعي En las páginas de la historia se han escrito capítulos oscuros. En este momento crítico de la historia, es nuestro deber unirnos en un clamor universal por la paz y en defensa de los derechos inalienables de todos los pueblos del mundo. Nos solidarizamos con Palestina y alzamos nuestra voz por paz. ¡Alto a la masacre! Cadenazo por Palestina desde la Abya Yala. Con todos y todas, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto compartir estos espacios, sobre todo para tratar estos temas tan importantes que nos mueven a todos como humanos del mundo. Así es, Erika, una situación alarmante y dramática, por encontrar algunas palabras nomás para describir o intentar describir la situación de guerra que vive el pueblo palestino, genocidio, masacre, la que se está viviendo en la zona, pero quisiéramos que nuestra audiencia, a pesar que lo hemos estado abordando en nuestra programación, por supuesto, como medio de comunicación comprometido con defender las causas justas de los pueblos, pero quisiéramos que nuevamente revivamos en nuestra audiencia, en nuestro público que está escuchando atento en las comunidades, también en los sectores urbanos, la cuestión palestina. Coméntanos un poco el contexto general, una lucha de muchos años. Entonces, por favor, danos un poco de luces sobre cuál es la cuestión palestina. Bueno, para comprender el conflicto actual es importante hacer un recorrido histórico, y para esto me voy a remontar a la Primera Guerra Mundial. En este contexto de la Primera Guerra Mundial se da la Declaración de Balfour, en la que el gobierno británico, con apoyo del sionismo, esta ideología colonialista, supremacista, fascista, tiene y manifiesta públicamente la idea de otorgar un hogar nacional a los judíos ubicado en el territorio de Palestina. Esto se da en el contexto de 1917 y tiempo después la ONU secunda esta moción de división del territorio palestino desde un enfoque obviamente colonialista occidental, y finalmente en 1948 se crea el Estado de Israel en territorio palestino. A partir de esta declaratoria surge lo que los palestinos denominan Nakba, Nakba o catástrofe, porque a partir de esta declaratoria del Estado de Israel, si bien la ONU definió ciertos límites territoriales, se abusó de esta declaratoria para que empiece el desplazamiento forzado de 5.9 millones de personas palestinas. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la masacre de Tantura, que a una semana de la creación del Estado de Israel se desata en la zona costera de Gaza, donde aproximadamente 200 personas son asesinadas en masa, obviamente más allá de los límites que ya se fija en la resolución de la ONU. Esto sin duda genera un choque muy fuerte porque da cuenta de la intención expansionista del sionismo en territorio palestino. Además de que no se respetan los límites, empiezan las masacres y los desplazamientos forzados. Esto se da durante 75 años, se va extendiendo el territorio en Israel. Por ejemplo, se crean colonias agrícolas denominadas kibbutz en territorio palestino, es decir, territorio ocupado por colonias sionistas que empezaron a aterrorizar a la población. Uno de estos ejemplos es que se usaban folletos o anuncios de desalojo por altavoz y la gente empezó a desplazarse forzosamente. Ante lo cual surgen varias intentos de resistencia. Entre estas son podemos ver la primera intifada, que se da en 1987. La intifada significa levantamiento del pueblo palestino frente a los abusos de Israel. La primera intifada se da porque un camión israelí mata a 4 palestinos de manera indiscriminada. Y algo importante que quiero resaltar de esta primera intifada es que es impulsada principalmente por estudiantes jóvenes palestinos que se indignaron frente a esta situación y frente a tanto abuso por parte del sionismo. Además de las protestas en la calle, se impulsaron medidas de boicot para productos que financiaban las milicias israelitas, y es conocida la primera intifada por piedras contra balas. Los estudiantes estaban en las calles y la respuesta del Estado de Israel fue ataques con armas, militarización de la zona, y a partir de esta primera intifada se firma el denominado Acuerdo de Oslo, en el que Israel se compromete con la OLP, que es la Organización para la Liberación de Palestina, a respetar el territorio y a una convivencia pacífica. Obviamente esto no pasa, Israel continúa con su plan expansionista, exterminando a palestinos, controlando recursos, controlando el agua, controlando el tipo de alimentación que debe ingresar a Palestina. Y surge una segunda intifada en el 2000, donde se levanta la gente, no con la misma fuerza de la primera intifada, porque el pueblo palestino cuestionó muchísimo el nivel de complicidad, podría ser, de la OLP con el denominado Estado de Israel. Entonces no tuvo la misma fuerza que la primera. Y en la segunda intifada, algo importante que pasa aquí es que Israel construye un muro que encierra a la población palestina. Este muro ya fue declarado que viola todos los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, hasta la actualidad se mantiene y es conocido como el muro de la vergüenza. Esto reforzó justo el control de los recursos que ingresaban a Palestina, la alimentación, y Gaza se fue convirtiendo poco a poco, no en una prisión, yo lo llamaría más que nada un campo de concentración fundado y financiado por Occidente. Ante todas estas situaciones que voy mencionando, la resistencia palestina se fue fortaleciendo y surgen varios brazos de la resistencia palestina. Está Fatah, la OLP, Hamas, que justo pelean, luchan por esta autodeterminación del pueblo palestino y enfrentan este genocidio y este abuso expansionista que se basa en una limpieza étnica en ese territorio. Excelente explicación que nos permite situar el contexto en el cual se desarrolla pues el conflicto. Y nos hablabas precisamente de esta ubicación en la cual está la zona en conflicto. Esto hace que las fuerzas de Occidente, los estados de Occidente, apoyen a Israel. ¿Cómo se explica o cuál es el enclave estratégico que tiene esta zona para tener precisamente ese apoyo de todos los estados capitalistas en favor de Israel en este caso y contra el pueblo palestino? Bueno, es importante, como señalé, que desde la Primera Guerra Mundial, esta declaración de Balfour fue enfocada más que nada en que necesitaban Occidente una base militar de blanqueamiento en Medio Oriente. El sionismo, justo con esta idea de llevar la civilización a Medio Oriente y avasallar todo a su paso, identifica Gaza como una zona estratégica, primero por los recursos que se encuentran ahí, por el petróleo, el gas, y como les señalaba anteriormente, necesitaban una base militar para controlar Medio Oriente. Entonces, aquí es clave justo esta idea de la guerra, de declarar la guerra contra el terrorismo en el Medio Oriente, como vimos en Irak. Fue toda una farsa y un montaje para acaparar los recursos que se encontraban allá. De la misma manera con Gaza. Se declara la guerra contra el terrorismo, se crea el Mossad, que son las fuerzas de inteligencia israelí, para derrotar el terrorismo que está en Gaza, en Palestina, y se empieza todo un plan de limpieza étnica con el pretexto justo de ataque al terrorismo para ocupar esos espacios estratégicos en Medio Oriente. Muy clara la explicación. En diálogo con Erika Escorza Camacho, abogada sobre la cuestión palestina. Ahora, con la historia que nos das, pues es un permanente conflicto, una situación de guerra constante, pero ¿qué desata el conflicto? ¿Qué es el tema específico que en estas últimas semanas desata que la guerra vuelva a adquirir un carácter, pues, ya de genocidio, como se lo está lamentablemente viendo en estos momentos? Bueno, además de que se fue acumulando esta indignación, esta rabia por esta masacre a cuentagotas histórica que ha sufrido el pueblo palestino, en abril de este año, la policía de Israel irrumpe una mezquita muy famosa, es la mezquita de Al-Aqsa, considerada uno de los lugares más sagrados para los musulmanes y judíos también, entra la policía de Israel durante el Ramadán, golpeando a jóvenes, a ancianos, a mujeres que se encontraban rezando ahí. Y esto desata una ola de indignación, de protestas, porque era uno de los puntos intocables dentro de este conflicto. Sin embargo, ingresó la policía de Israel de manera muy violenta y era algo que ya se venía venir, o sea, ya lo veíamos que podía pasar. Es decir, esta rebelión del 7 de octubre podía pasar ante tanta violencia y abuso por parte de Israel. Y en ese sentido yo sí quiero recalcar el nivel de organización de la resistencia palestina para la rebelión del 7 de octubre, que se dio a las 6 de la mañana, en el que caen muchos mitos cuando vemos cómo se dio esta rebelión. Primero, que el servicio de inteligencia israelí queda completamente humillado, ya que se jactaba de su superioridad armamentista, en tecnología, etc. Sin embargo, vimos que la cúpula de hierro, por ejemplo, no logró detectar más de 5.000 cohetes que fueron lanzados desde Gaza. Otra de las cosas importantes es que muchos voluntarios dentro de la resistencia palestina bordearon zonas ocupadas, militarizadas, por parte de los israelitas y lograron ingresar equipados con parapentes. Y en ese sentido se cae completamente esta superioridad del Mossad y de los servicios de inteligencia israelíes. Las incursiones palestinas emplearon explosivos, maquinaria. Pudimos ver que atravesaron vallas militares que rodeaban toda la franja de Gaza. Y es impresionante porque esta operación se da en uno de los puntos más fortificados sobre territorio palestino. Y en ese sentido es importante, como les señalo, recalcar justo este nivel de organización de la resistencia palestina ante tanta violencia y masacre histórica. Importantísimo desmitificar mucho de lo que la prensa mercantil anda vendiendo y que lamentablemente se traduce a la audiencia, que muchas veces en el desconocimiento termina replicando pues precisamente narrativas que no son las que corresponden con lo que en la realidad está ocurriendo. Erika, has tenido la oportunidad de visitar la zona, de estar en constante diálogo con las organizaciones. Coméntanos un poco más sobre, bueno, ya nos lo anticipabas, ¿no? La organización social sólida, se ha fortalecido la lucha, pero en estas situaciones de guerra, ¿cómo las estrategias que se están aplicando, más aún cuando pues lamentablemente esta guerra está cobrando la vida de miles de niños y es una situación pues dramática que alarma al mundo, pese a lo cual pues precisamente la propaganda de los otros frentes tratan de minimizar una situación tan calamitosa como la que se está viviendo? Sí. Lamentablemente no he podido visitar Palestina. Tengo gente muy querida allá y me solidarizo con la causa palestina. Pero algo importante desde mi análisis, que podría decir desde el derecho internacional humanitario, es muy esencial, primero, señalar que no se trata de una guerra, porque como vemos, Palestina se encuentra sitiada, militarizada, no tiene aviones, no tiene aeropuertos, no tiene un ejército, y desde el derecho internacional humanitario es importante justo hablar de genocidio. Se trata de un genocidio con un proyecto geopolítico de control y acaparamiento de recursos. Por otro lado, Israel ha incumplido todos los acuerdos internacionales y lamentablemente no existe esperanza de que sean juzgados ante un tribunal penal internacional, justamente porque toda esta masacre ha sido realizada a vista y paciencia de las Naciones Unidas. Por otro lado, Israel está cometiendo crímenes de guerra desde hace mucho tiempo. Esto se ha intensificado. Vemos que desde octubre la respuesta de Israel fue ataques indiscriminados con fósforo blanco, bombardeos a zonas residenciales, escuelas, hospitales, incluso a campos de refugiados. No ha respetado el cese al fuego por razones humanitarias. No ha dejado que ingrese el apoyo humanitario. Esto es alimentación, medicina. El único apoyo humanitario y ayuda humanitaria que ha ingresado han sido de tipo bélico, por ejemplo, pastillas para que las mujeres retrasen su periodo menstrual, y estas son tácticas de guerra. Se deshumaniza totalmente al enemigo con estos castigos colectivos. Incluso hemos escuchado que hay amenazas de una bomba atómica en Gaza. Hasta la actualidad, hoy pude ver que aproximadamente 39 neonatos prematuros murieron en el hospital de Al-Shifa porque ya se cortó la luz y el oxígeno en las termocunas, y 4 personas también fallecieron en cuidados intensivos por la misma razón, que ya no hay electricidad. A este ataque de octubre se le denomina la nueva Nakba o catástrofe del 2023, porque aproximadamente ya 50.000 personas han sido desplazadas forzosamente dentro de un corredor humanitario, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque Israel les da una pausa de 4 horas a las personas para que salgan del territorio y siguen bombardeando los campos de refugiados. A pesar de estas pausas, también hemos visto que han sido disparados mientras están saliendo del territorio. Entonces, desde este análisis desde el derecho, puedo decir que se están cometiendo crímenes de guerra, que no tengo mucha esperanza en la comunidad internacional para un posible juzgamiento en tribunales penales, pero sí tengo esperanza en la resistencia palestina y la resistencia desde nuestras distintas trincheras y espacios, ya que si bien se está cometiendo estas atrocidades, la gente está protestando. Vemos que, por ejemplo, en Londres o en Alemania se están sancionando las protestas a favor de Palestina, pero la gente se está indignando, está saliendo. Y esto nos da cuenta de que, una vez más, la resistencia es el camino posible de las transformaciones. Israel cuenta con mucho apoyo armamentista, con mucha tecnología. Sin embargo, no puedo hablar de una inteligencia israelí porque han demostrado tampoco ser inteligentes en su modo de ataque o de respuesta. Las cabezas de Hamas y de la resistencia palestina hasta ahora no han sido identificadas con toda la tecnología que tiene Israel. ¿Cuál es la respuesta? Ataques indiscriminados, bombas a hospitales, bombardeos, porque esto se trata de una limpieza étnica, porque no hay objetivos militares en Palestina, porque es la resistencia de la gente. Increíble y dramática la situación que se vive, pero la lucha del pueblo palestino se mantiene y continúa. Erika, ¿cómo visualizas? Ya nos lo decías de alguna manera, pero ¿qué va a suceder en los próximos días, en las próximas semanas? ¿Qué es lo que crees que ocurra? Muchas veces los problemas adquieren estas dimensiones que todo el mundo las conoce, pero luego la misma prensa se encarga de ocultarlos, ¿no? ¿Cómo ves el panorama? ¿Qué crees que es lo que ocurre en las próximas? ¿Se vislumbra algún tipo de desenlace? ¿Puede bajar la escalada de conflicto? ¿Qué es lo que puede ocurrir en los próximos días y semanas? Bueno, en realidad el nivel de ataque y de respuesta de Israel a partir de octubre ha sido de los más violentos y fuertes que ha vivido el pueblo de Israel en toda la historia. Si bien Israel se ha caracterizado por no respetar bienes civiles, ni hospitales, ni escuelas, el nivel justo de respuesta ahora es extremadamente violento. Y si bien no tengo la esperanza en que Naciones Unidas haga una mayor acción, únicamente hemos visto comunicados que que no son vinculantes. Yo creo que más que nada aquí es importante hacer un llamado para romper el cerco mediático que se está rompiendo. Vemos que cadenas grandes televisivas como la CNN, BBC, toda esta más media, ya no tiene el mismo peso. Ahora los medios alternativos de comunicación tienen mayor respuesta y mayor gente que sigue, porque nos estamos dando cuenta de que existe justo esta campaña a favor de la guerra y de deshumanizar a la gente de Palestina. Entonces, más que nada es esta invitación a fortalecer nuestros argumentos en cada espacio posible. Existen las campañas de boicot de los productos que financian el sionismo. Entonces, involucrarnos en esto, mantenernos vigilantes, involucrarnos en las propuestas, en las protestas, perdón, que se están dando en todo el mundo. Y también en los procesos de resistencia desde Latinoamérica frente a esta violencia y despojo de nuestros territorios por el imperialismo. Y yo quiero tener esperanza en un cese al fuego. Sin embargo, no puedo hablar de que Palestina acepte vivir, convivir pacíficamente con un Estado creado para el exterminio de sus vecinos. Yo creería que una posible solución sería reconocer finalmente a Palestina como un Estado independiente, que se respete su autodeterminación y sobre todo su derecho de retorno a todas las personas que han sido forzosamente alejadas de sus tierras. Y esto no es nuevo, esto es de hace 75 años. Entonces este reconocimiento sería un paso muy importante para poder hablar de una posible solución real y cese al fuego en esta zona. Importante lo que nos comenta Erika Escorza Camacho, abogada, sobre el caso palestino, la cuestión palestina, y pues llamamos a nuestra audiencia a estar muy pendientes de las transmisiones donde seguiremos abordando este tema, ampliando y precisamente contribuyendo a romper el cerco mediático que sí, ha sido roto ya, y pues tenemos que cumplir o seguir cumpliendo con ese rol importante como medio de comunicación comunitario. Erika, en la parte final, pues, ya nos has dicho casi todo, pero quizás decirle a nuestra audiencia, cómo nuestra audiencia que de pronto está muy lejana o ve de muy lejos del conflicto, no verlo de tan lejos, cómo apoyar, cómo de alguna manera desde los lugares donde estén, sea esto en las comunidades, en los barrios, en los sectores rurales, urbanos, también pueden apoyar la causa palestina. En la parte final, Erika, por favor. Bueno, yo creo que la causa palestina nos atraviesa a todas y todos, mucho más como latinoamericanos, porque se trata de combatir un proyecto imperialista, fascista, a nivel mundial. Creemos que lo que está pasando en Palestina es muy alejado a nuestra realidad, pero no es así. Nosotros hemos vivido, hemos palpado la violencia de este sistema imperialista en nuestros cuerpos, en nuestros territorios. Un punto muy importante es la lucha y la resistencia antiminera en Latinoamérica, porque es justo eso, es el desplazamiento de la gente que está defendiendo el territorio para la obtención de recursos, para la ganancia de unos pocos, a costa de esta guerra que debajo trae consigo intereses económicos para pocos, y sobre todo levantar nuestra voz desde acá, desde nuestras trincheras. La causa palestina es una causa también latinoamericana y nos atraviesan los mismos sentires, una realidad parecida, y este momento el foco de atención está en lo que está pasando en Palestina. Seamos empáticos, seamos solidarios con esto, porque también tenemos una lucha acá muy similar y no queremos el olvido ni las espaldas del mundo ante este sufrimiento que también vivimos como latinoamericanos. Las palabras de Erika Escorza Camacho, abogada, hablando sobre la cuestión palestina. Agradecemos muchísimo, Erika, y con eso hemos llegado a la parte final. Ha volado el tiempo, pero seguiremos ampliando sobre este y otros temas de la lucha por la liberación de los pueblos en nuestras siguientes emisiones. Siga con nuestra programación. Estuvo con ustedes Andrés Tapia y Brian Garcés en controles. Hasta la próxima. Chau, chau. Desde el centro del mundo, levantamos nuestras voces contra el genocidio. En medio de la oscuridad que amenaza con consumir nuestro mundo, nos unimos en una sinfonía de voces por la paz. Alto a la masacre, Palestina libre. Cadenazo por Palestina desde la Via Yala. Yo te miro y mi rabia te toca, cuando grito sin usar la boca, y mi furia se come a la gente, porque muerde aunque no tenga dientes. Así que disfrutaba usted de la entrevista en el marco de este gran cadenazo por Palestina. Disfrutaba de la entrevista con Erika Escorza, abogada, defensora de derechos humanos. Pues y estamos continuando, seguimos aquí con el gran cadenazo por Palestina contra el genocidio. El cadenazo radiofónico desde Via Yala, radios libres y comunitarias enlazadas en una colaboración internacional en solidaridad con Palestina. ¿Cómo no? Tenemos para todas y para todos todavía más que compartirles. Pero usted, le recordamos que nos puede seguir en los enlaces de https://radiobot.yanapac.org/public/radio-palestina. También a través del streaming https://stream.espora.org/radio-palestina y en la www.radioslibres.info. Si tiene cualquier información, porque esto recién empieza, puede escribirnos al noticiasdeabajoml@riseup.net, porque esto recién empieza y le vamos a dar a conocer el programa que continúa, porque estamos de 2 a 3 a través de Radio La Voz de la Compañía de 99.1 FM para la Amazonía Central del Ecuador, en producción, una producción de Lanceros Digitales, pero a las 3 de la tarde se suma, nos toma la posta Noticias de Abajo desde México, y a las 3:30 estará pues Radio Casa de la Cultura, la 940 AM, para transmitiendo para la capital del Ecuador, para Quito, a través de la radio pública. De 4 a 4:30 se suma Radio 8 de Octubre desde Costa Rica, en Centroamérica, y a las 4:30 estará Radio Guarajambala del Copín desde Honduras, también en Centroamérica. A las 5 de la tarde se suma la cooperativa La Insurgente desde Chiapas, México, en el sur, y a las 5:30 y a las 6 la Radio Zapote desde México también. Tenemos de 7 a 8 de la noche Axolote Radio, Radio Chicuarote desde Xochimilco, México, y a las 8 de la noche Que Huega 102.9 FM Poesía por Palestina. Finalmente, de 21 a 22 horas Radio Temblor desde Panamá estará cerrando este programa, así que usted nos puede sintonizar a través de la señal FM de su emisora más cercana, así como de las señales de los canales y medios digitales, las plataformas web y en los servidores que ya le hemos dado a conocer. Seguimos con esta programación, pero regresamos luego de un brevísimo corte comercial. Nuestros auspiciantes confían en el trabajo que hacemos. Volvemos después de unos cortes comerciales. La voz de la Confeniae, el poder de la palabra. Ya regresamos. Medios comunitarios libres, independientes, sin ninguna censura. No somos del Estado ni del mercado. No nos vendemos a ningún gobierno. Ni nos dejamos comprar por ninguna empresa. Medios comunitarios al servicio de nuestra comunidad. En defensa de nuestra madre tierra. Medios comunitarios del Ecuador. La actualidad y noticias de la Amazonía se escucha en nuestra emisora. Regresamos con nuestra programación. La voz de la Confeniae, el poder de la palabra. Continuamos. Nuestras voces recorren desde el centro del mundo. hacia la Tierra del Fuego, pasando por el cálido Caribe hasta el frío Alaska en un solo aliento por Palestina Libre. Estás escuchando el cadenazo por Palestina. Por supuesto, y seguimos con este cadenazo, y es la oportunidad de seguir con la música. Y para ello les traemos un hermoso tema de Julia Boutros, Al-Haxilahi, canción para Palestina. Es precisamente interpretada por la cantante libanesa Julia Boutros y dirigida a la resistencia de los pueblos como el de Palestina. Escuchemos. Compromiso inquebrantable por un mundo de paz y justicia, nos unimos en solidaridad con Palestina y con todos los pueblos del mundo que luchan. Hoy elevamos nuestra voz con determinación, recordando que la paz es un derecho universal. Palestina Libre. Cadenazo por Palestina. Y por supuesto, continuamos con este gran cadenazo, y vamos también a leer la editorial del día, La Guerra de Israel contra Palestina. يا ربي ناس متهاوى ترجع الويل ليا. Y por supuesto, la revista de Jacobin nos trae esta reseña, este artículo de la guerra de Israel contra Gaza es un genocidio de Seth Ackerman, con traducción de Florencia Oroz. Desde octubre, Israel ha matado a más de 25.000 palestinos, aproximadamente el 70% de ellas mujeres y niños, en lo que un destacado estudioso de los bombardeos aéreos ha denominado una de las campañas de castigo a civiles más intensas de la historia. Israel ha matado a más de 5 veces más gazatíes al día que los nazis en el Blitzkrieg de Londres. Solo en los dos primeros meses de la guerra ha matado aproximadamente 15 veces más niños que Rusia en Ucrania en los 18 primeros meses de la invasión. Associated Press, citando a analistas especializados en cartografiar los daños de los bombardeos de guerra, informó que la ofensiva ha causado más destrucción que el arrasamiento de la ciudad siria de Alepo entre 2012 y 2016, la ucraniana Mariupol, o proporcionalmente el bombardeo aliado de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. La campaña de Israel ha destruido los hogares de un tercio de los residentes de Gaza, ha dañado casi dos tercios de todas las viviendas y ha desplazado al 85% de su población, es decir, a 1.9 millones de personas mediante evacuaciones forzosas. Se calcula que en promedio más de 10 niños gazatíes al día han perdido una o ambas piernas. La carnicería es totalmente deliberada, nos dice el autor. En palabras de un análisis filtrado del agregado de defensa holandés de Tel Aviv, en Tel Aviv, Israel pretende causar deliberadamente una enorme destrucción de las infraestructuras y los centros civiles. Esto es lo que explica el elevado número de muertos entre la población civil. La afirmación de Israel es que la baja de civiles es consecuencia involuntaria de ataques dirigidos contra combatientes de Hamas, no es más que una hoja de parra para perjudicar a la población civil, según una investigación detallada de los protocolos de ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel, publicada conjuntamente por los sitios de noticias israelíes. No puede ser peor. En el conflicto actual, Israel ha dedicado esfuerzos particularmente a la destrucción de los hospitales y admite abiertamente que los tiene como objetivo. De los 36 hospitales de Gaza, solo 16 siguen funcionando parcialmente, con tasas de ocupación que alcanzan el 206% de los departamentos de hospitalización y el 250% en las unidades de cuidados intensivos. Además de los ataques directos, del gobierno israelí está utilizando la inanición de los civiles como método de guerra, informa Human Rights Watch. Alex DeWall, destacado experto en respuesta a crisis humanitarias de la Universidad de Tufts, escribió que la hambruna de Gaza por parte de Israel supera cualquier otro caso de hambruna provocada por el hombre en los últimos 75 años, en términos de rigor, escala y velocidad de su bloqueo de los suministros necesarios y destrucción de la infraestructura humanitaria. Lo que está ocurriendo ahora mismo en Gaza supera cualquier desastre que haya sido presenciado al menos en los últimos 15 años o menos, afirmó Saher Salou, médico que dirige una ONG de medicina humanitaria y trabajó en Alepo durante la batalla por la ciudad. La complicidad de Estados Unidos es evidente. En un reciente artículo de opinión para el New York Times, Daniel Levy, veterano negociador israelí que ha servido a varios primeros ministros, instó al gobierno de Biden a ejercer la influencia diplomática y militar real de que dispone para presionar a Israel a aceptar un alto al fuego. Esta exigencia no puede ser solo retórica. La administración debe condicionar la transferencia de más suministros militares a que Israel ponga fin a la guerra. El ex embajador israelí en Francia, Eli Bernabé, hizo una observación similar en una entrevista el mes pasado. Joe Biden, sin embargo, ha tomado su decisión. Aunque a regañadientes apoya la operación de Israel. El 29 de diciembre su administración aprobó una venta de armas de emergencia a Israel utilizando un vacío legal que le permite eludir al Congreso. La elección que ha hecho Biden le ha valido el sobrenombre de Genocide Joe en algunos círculos, un epíteto que muchos consideran injusto. Tienen razón, no hay que apresurarse a juzgar. Al igual que Anthony Blinken, Beth Gurk y el propio Estado de Israel, Biden tiene bien merecido su llamado ante la justicia, es lo que nos recuerda en este artículo de opinión. Con eso, amigos y amigas, hemos llegado a la parte final de nuestro cadenazo desde la Via Yala por Palestina, cadenazo radiofónico de radios libres y comunitarias. Damos la apuesta a la próxima radio que se apunta en esta cadena radial. Son noticias desde abajo, desde México, que ya viene a las 3 de la tarde. Continuaremos con Radio Casa de la Cultura, Radio 8 de Octubre desde Costa Rica, Guarajambala desde Honduras, Cooperativa La Insurgente Chiapas, México, Radio Zapote de México, así como Axolote Radio y Radio Chicuarote en México también. Que juega 102.fm Poesía por Palestina, y estaremos cerrando a las 21 de 21 a 22 horas con Radio Temblor desde Panamá. Es lo que les hemos podido compartir en esta tarde en esta colaboración internacional en solidaridad con Palestina. Únete vía remota por estos enlaces: radiobot.yanapac.public Radio Palestina, stream.espora.org Radio Palestina y www.radioslibres.info. Ha sido un gusto para todos quienes formamos parte de Radio La Voz de la Confeñae y los lanceros y lanceras digitales desde la Amazonía Central del Ecuador, sumarnos a las voces de protesta y a las voces de solidaridad por la legítima lucha del pueblo palestino, que pare el genocidio desde la selva hasta el mar. Palestina vencerá. Estuvo con ustedes Andrés Tapia, Sacha Cristo. Pues seguimos con nuestra programación. Chau, chau. Cadenazo por Palestina, transmisión colectiva desde el Abya Yala en solidaridad con Palestina el próximo 24 de marzo del 2024. Hashtag 24M Palestina. Sintoniza con nosotros mientras hacemos un llamado a la conciencia, a la empatía y al compromiso con la causa palestina. Juntos compartamos esta denuncia colectiva de esperanza, rabia y cambio. Participa. Puedes sumarte con la retransmisión de radio o tu programa. Saldremos por cada medio libre y en los puntos de montaje de los servidores autónomos de https://radiobot.yanapac.org/public/radio palestina y https://stream.espora.org/8000/radio palestina. Cadenazo por Palestina. Transmisión colectiva.